Bueno, estamos acá en otra jornada a favor del pueblo palestino contra los bombardeos y la masacre que está ocurriendo en estos días. Allí en Plaza de Mayo estamos y estamos charlando con Elsa Brusone, soy la secretaria del CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia Argentina, y pertenezco al Comité de Apoyo del Pueblo Argentino al Pueblo Palestino. Y contanos, ¿qué estamos haciendo? Y estamos acá manifestando toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo al pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, que está donde el Estado sionista y terrorista de Israel está llevando a cabo un genocidio. Así que estamos aquí para decir basta de genocidio, para defender a Palestina, dejar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, con la absoluta certeza de que más temprano que tarde Palestina será definitivamente libre, independiente, autónoma y soberana, desde el mar hasta el río. Muchas gracias. Gracias.